La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, pero aún así debemos acostumbrarnos lo más pronto posible, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos, pero también existen otros aspectos de carácter personal que son igual de importantes para todas las personas en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy. Debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad. Lo bueno que la mayoría de las personas lo están haciendo. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro a causa de la pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina, debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo y así poder aprovecharlo al máximo. Y esto incluye que saber que por más que estemos estresados, aburridos o cansados de estar en nuestra casa y utilizar la modalidad virtual, debemos adaptarnos a estos nuevos modos para poder realizar nuestras actividades. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchas personas en la actualidad y debido a la pandemia, el teletrabajo y la teleeducación seguirá siendo su mayor herramienta de comunicación con sus compañeros y jefes. Tienes razón, Jorge. Amigos, ahora es un buen momento para pensar en las implicaciones del hambre emocional versus el hambre fisiológica. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo estos dos tipos de hambres influyen en nuestra vida. A continuación los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Analizar nuestro cuerpo y comprenderlo hará que tengamos una mejor relación con nosotros mismos y así sacaremos nuestra mejor versión. Seguro que has sentido antojos y necesidad de comer a toda hora o buscas algún alimento sin saber muy bien de qué te dan ganas. ¿Sabías que esta sensación se entiende como hambre emocional? Son impulsos incontrolables e identificarlos te será de gran ayuda para controlar tu alimentación. Algunas de las principales situaciones que identificamos como el hambre emocional están asociadas con estrés. El hambre emocional ocurre como reacción para escapar de ciertas emociones que suelen ser negativas. Existen momentos en los que el cuerpo se relaja, como cuando tienes menos tareas que realizar y confundes aburrimiento con hambre, o se convierte en una vía de escape de problemas personales, recurriendo a la comida para sentir satisfacción. Mientras que el hambre fisiológica es la sensación natural que se produce en nuestro organismo cuando necesitamos nutrientes para satisfacer las necesidades del cuerpo. El hambre fisiológica es natural, todas las personas la sentimos, y está bien incluso llegar con un poco de sensación de hambre a la siguiente comida. Tan solo es una alerta de nuestro cuerpo de que necesitamos alimentos. Una vez que hemos diferenciado el hambre emocional de la fisiológica, tenemos que aprender a controlar el hambre emocional para tener un mayor equilibrio en nuestros hábitos y nuestra salud, obteniendo una mayor sensación de bienestar y plenitud. Ayúdate a mejorar tu salud con diferentes hábitos incorporados en tu rutina, como un mayor equilibrio en la alimentación, más actividad física, un mejor descanso, un mayor equilibrio emocional. Empieza ya. Es un proceso, así que los pequeños pasos te ayudarán a desarrollar un hábito, ya que cada vez controles más esos impulsos emocionales. Sabemos que con la llegada del COVID-19, todo el mundo tuvo que adaptarse a nuevas modalidades para seguir con la vida normal, a la que muchos de nosotros estábamos acostumbrados. Una de estas es la seguridad, ya sea por el incremento de la delincuencia o por el riesgo de contagiarse de COVID-19. Tienes razón, Jorge. La seguridad en la actualidad es uno de los temas más importantes que debemos tener en cuenta al momento de salir de nuestros hogares. Este tema motivó a dos ingenieros a crear una empresa especializada en el rastreo satelital en tiempo real y la posibilidad de recuperar un vehículo robado. Es verdad, Jorge, pero este sistema al parecer puede brindar más ventajas y beneficios que solo la recuperación de vehículos robados. Es por esto que en su segmento Entrevistas Altavoz conoceremos más sobre este tan útil y novedoso servicio de seguridad. Información sobre esos detalles, ¿no? Claro, muchas gracias, como les comentaba y les reitero, muchas gracias por la invitación y nosotros gustosos de poder participar en esta entrevista y de antemano pues también muy grato de mi parte el poder compartir con ustedes y que conozcan un poquito más sobre el nuevo sistema de rastreo que tenemos. Claro, bueno, entonces vamos a empezar con la entrevista. Sabemos que la tecnología ha avanzado mucho y con el paso del tiempo se va adaptando a nuestros gustos, necesidades y sobre todo a nuestros deseos. Amigas y amigas, el día de hoy en Altavoz tenemos la compañía de dos ingenieros en mecatrónica, Cristina Avedaño, gerente de la empresa Jointech, y Brian Martínez, gerente de la empresa Inventive S, quienes nos van a presentar el nuevo proyecto que han sacado, el proyecto Halcon. Bienvenidos a la entrevista, Brian y Cristian, por favor, respóndennos a nuestra pregunta, ¿cómo funciona el nuevo sistema o de qué se trata Halcon? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Martínez, gerente de la empresa Inventive Ecuador, junto con mi socio Cristian Avendaño, gerente de la empresa Jointech. Hemos lanzado nosotros, nos hemos unido estratégicamente las empresas con el objetivo de presentarles a ustedes un proyecto llamado Halcon, el cual es basado en rastreo satelital. Este proyecto va enfocado a las personas, a los vehículos que se están incluyendo este sistema para que puedan hacer el rastreo satelital, puedan tener el rastreo satelital de sus vehículos en cualquier parte que se encuentren, puede ser por el tema de la seguridad o puede ser por el tema de la supervisión, en caso de que se tengan empresas como puede ser Uber, que necesiten supervisar el vehículo donde se encuentre, y en el caso de la seguridad también, pues por el tema de bloqueo del vehículo, en el caso de robos o por el estilo, ¿no? Ya, perfecto. Y ahora cuéntenme un poco más, no sé, ustedes están innovando con esta nueva tecnología. Tal vez conocen de otras empresas que también lo estén haciendo o ustedes son pioneros en esta nueva adaptación de la tecnología del rastreo satelital. Bueno, muchas gracias por su pregunta, ¿no? Realmente nosotros no somos la empresa pionera, pero sí nosotros estamos desarrollando o innovando mejores servicios para el cliente final. Sí, tenemos ya la experiencia, sí. En mi caso yo ya tengo más de 7 años de experiencia en el sistema de rastreo satelitales a nivel vehicular, sí. Es por ello que nosotros, junto con Brian, lanzamos este nuevo producto, lo llamamos nuevo producto, pero cabe recalcar que la experiencia ya lo tenemos. Lo que estamos haciendo es haciendo mejoras, desarrollando mejores tecnologías, de pronto que usted tenga el control desde la palma de su mano, desde un smartphone, de que pueda hacer gestión desde una app, entregándole a usted un usuario y contraseña. ¿Sí? ¿Esas son las únicas mejoras que se han hecho en el proyecto? No, para nada. Tenemos mejoras, si vamos puntualizando, al nosotros entregarles un usuario y contraseña, usted va a tener el control para abrir puertas, para bloquear motor en caso de emergencia. Ojo, abrir puertas también en caso de emergencia cuando las llaves se le quedó adentro. Sí, usted no tiene que estar llamando un call center, estar pidiendo que le den su número secreto, su número de cédula. Más bien, usted puede gestionar desde su misma app, ya que le entregamos un usuario y contraseña, para que usted pueda hacer todas estas gestiones. Y hay muchas más. Usted puede hacer reportes diarios, control de geocercas, control de activos, control de uso de combustible. Sí, todo va a requerir, dependiendo la funcionalidad que quiera el cliente final. Ya, perfecto. Y por ejemplo, o sea, este sistema de seguridad tal vez se podría, o sea, ¿qué tan confiable es? ¿Se podría hackear? porque también me surge la pregunta de, chuta, si se tiene acceso al bloqueo de los seguros, del motor y todo eso, de alguna manera tal vez otro usuario podría conseguir esos códigos y esa herramienta. O sea, ¿qué tan confiable es? ¿Ustedes trabajan con códigos, no sé, secretos, más avanzados? Con programación. Muchas gracias por su pregunta, muy buena realmente, y no es la primera vez que me lo hacen, sino siempre me dicen, ¿qué tan confiable es el producto? Claro, primero nosotros tenemos una doble autenticación, ¿sí? Primero, un smartphone de por sí ya tiene su confiabilidad, ya que usted necesita una huella digital en la actualidad, ¿no? O necesita su Face ID, entre algunas cosas, ¿no? En nuestro sistema, de igual forma, usted tiene una doble autenticidad para poder ingresar a la app y a la web, ¿sí? Y si en algún caso a usted le robaron su celular, perdió, le sustrajeron, usted tiene ese miedo de que pueden entrar a su celular y ver dónde están sus bienes, lo que se hace es bloquear desde la app, perdón, desde un sitio web, ¿sí? Usted se ingresa al internet, pone el sitio web www.halcom.com.es, ingresa a mi cuenta y usted puede cerrar todas las cuentas que estén activas en diferentes smartphones o en diferentes computadoras o laptops. En el caso de que se llegue a olvidar la contraseña, ¿hay cómo poder cambiar y la seguridad sigue siendo la misma? Obviamente, si usted se le pierde su contraseña o se olvidó su contraseña, lo que se hace es llamar al departamento técnico, ¿sí? Validamos ahí menos de un minuto, validamos toda su información, que usted sea la persona y se le entrega una clave nueva, que obviamente usted ingresa y tiene que volverla a cambiar. Perfecto, claro, o sea, entonces sabemos que este nuevo sistema sí tiene bastantes seguridades, bastantes aplicaciones. Y por ejemplo, otra pregunta sería, ¿están conectados tal vez al sistema de la policía, así a un rastreo satelital, o es una empresa totalmente privada, totalmente independiente, que ustedes trabajan por su cuenta? En esta parte, bueno, quisiéramos igualmente comentarles que nosotros somos una empresa que nos hemos dedicado en la unión estratégica que hemos realizado, el sistema está dirigido a la parte de la seguridad, como les habíamos comentado, en la parte de bloqueo del vehículo, en el caso de que haya un robo, inmediatamente ustedes de la aplicación va a poder abrir la aplicación y bloquear el motor del vehículo. En ese caso lo que se realiza es un sistema de gestión para que pueda o la persona, pues, acercarse al vehículo para que usted pueda recuperar el vehículo, acercarse y pueda saber en qué parte o en qué lugar del mapa que usted va a poder tener el control se encuentra el vehículo ya estacionado, ¿no? Mientras, igualmente, nosotros gestionamos el tema de la Policía Nacional que se acerque al lugar donde el vehículo se encuentra parado por el mismo hecho de que usted lo realizó desde la aplicación y que este vehículo no va a poder moverse más, ¿no? Está el vehículo totalmente bloqueado, no va a poder hacer ni siquiera, no van a poder abrir las puertas porque también se va a hacer un bloqueo de puertas. Es un sistema de seguridad totalmente confiable que va dirigido al usuario final, ¿no? Al dueño del vehículo. En este caso, como decía mi socio, lo que es el tema de la seguridad de la aplicación es un tema súper importante en el que nosotros sí hemos tenido mucho en cuenta el tema de la autenticación, ya que la aplicación puede ser también, como ustedes indicaban, hackeada y todo es el tema. Entonces nosotros hemos tratado de que todo este sistema sea muy seguro, primero para el cliente y de ahí pues para lo que es el tema del vehículo, que no pueda ser tampoco manipulado ni cosas por el estilo, ¿no? Todos los rastreos satelitales, igualmente el sistema del rastreo satelital se coloca en diferentes lugares con el objetivo de que igualmente ustedes saben que este tema de la inseguridad y los ladrones son muy hábiles, ¿no? Entonces, por eso mismo el tema del rastreo se ubica en diferentes partes estratégicas con el objetivo de que los ladrones de los vehículos que actualmente existen muchos casos no tengan el conocimiento y sepan ya a veces dónde se encuentran los rastreos satelitales, que actualmente igual existen varios lugares donde también instalan todo este tipo de rastreos satelitales, pero que no son confiables, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta este tema. Nosotros somos dos empresas que hemos tratado de darles la seguridad y la confianza a ustedes como clientes finales, con el objetivo de que tengan ustedes en la palma de su mano la aplicación y tengan una asesoría también por parte de la empresa en el caso de que ustedes necesiten alguna recomendación, alguna pregunta referente al sistema, nosotros vamos a hacer inmediatamente la asesoría directa, no por medio de call center ni nada por el estilo, ¿no? Todo esto tiene que llevar la seguridad y la confianza al cliente final. Bueno, como mencionó Cristian al inicio de la entrevista, han tenido experiencias con este nuevo proyecto. ¿Cómo han sido los resultados? ¿Han tenido algunos comentarios de los clientes que consumen el servicio? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Sí, realmente nosotros hacemos un seguimiento, ¿no? Ya el departamento comercial, una vez que se instala, llaman a los 3 meses, a los 2 meses a preguntar cómo les ha ido con el sistema, si tienen algún problema, si de pronto necesitan un segundo encuentro, una segunda reunión para explicarles mejor sobre la plataforma, el uso de las mismas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al cliente, al usuario final, no lo dejamos solo, siempre estamos con él, estamos caminando junto con la persona en el año de servicio y obviamente, pues si quiere renovar, en el tiempo que se quede con nosotros usando nuestro sistema. Perfecto. Y bueno, otra pregunta también. Este rastreo con las ventajas que usted me comenta y todo, podría incluso, no sé, abrirse la posibilidad para otros, no sé, para vehículos que no tengan puertas, no sé, me invento una moto o para camiones, para empresas así grandes que trabajen con transporte. ¿Han pensado en tal vez otras implicaciones para este sistema de rastreo? Porque incluso también, no sé, se podrían bloquear seguros de casas o se podría rastrear a una persona de la tercera edad que posiblemente tenga Alzheimer. ¿Cómo ven que posiblemente podría implicarse ese sistema para ese tipo de actividades? De acuerdo. Muchas gracias igualmente por todas estas preguntas que son muy importantes, ¿no? En el tema de lo que son flotas un poco más grandes, como son camiones, en el tema de motocicletas y todo eso, nosotros ya contamos con planes, ¿no? Van planes que son para vehículos, planes que son para motos, planes que son para flotas, planes que son para camiones grandes. Incluso, bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en nuevos proyectos en los cuales van a ir enfocados al tema del rastreo de personas. Rastreo de personas por el tema de actualmente lo que estamos pasando por el COVID, para poder llevar nosotros un seguimiento. Bueno, eso se está desarrollando, ¿no? Es un rastreo de personas que ya hayan sido contagiadas de COVID y que se tenga un rastreo de la persona que está contagiada con COVID. Igualmente con medición de temperatura y todo ese tema mediante una tarjeta, que la tarjeta va a tener el incorporado en un tipo collar en el que se va a exigir este tema del rastreo, ¿no? Que va a ser por seguridad también del mismo paciente en este caso, porque eso ya es otro tema un poco más yendo a la parte médica, se podría decir. Pero en sí, respondiendo a la pregunta principal del rastreo que estamos actualmente, es un rastreo que tenemos planes para todo tipo, ¿no? Todo tipo de vehículos. Incluso nosotros estamos ahorita también dando más servicios de los que nosotros y de los que el rastreo satelital acostumbra, ¿no? Como es el siguiente, nosotros estamos incorporando también, si los dueños de camiones lo necesitan, sensores de temperatura que pueden ir dentro de los camiones y los cuales van a poder monitorear la persona o el dueño de la flota, el dueño del vehículo, el dueño del camión, va a poder monitorear si la temperatura del vehículo, del camión dentro de donde esté llevando, es la que debe ir dentro del camión, ¿no? En este caso puede ser utilizado para lo que son los que llevan carnes, me pongo el ejemplo, ¿no? Los que llevan carnes de, digamos, de Santo Domingo, cosas por el estilo, y llegan acá a Quito, deben tener un control de temperatura también de la carne, con el objetivo de que no se les dañe la carne al momento del transporte, ni nada por el estilo. Entonces, con este objetivo también nosotros estamos dando más servicios en que pueden ser, dependiendo del cliente, qué es lo que necesite, poner nosotros sensores de presencia, sensores de temperatura y cosas por el estilo que van a ser monitoreados por el dueño del vehículo, ¿no? Solo acotando un poquito a la respuesta de Brian también, el tema, lo que usted nos decía de las personas que están con Alzheimer o tienen algún problema severo, ya las personas adultas mayores, estamos en ese desarrollo también, con las tarjetas que Brian les comentaba, van a estar monitoreados. Ustedes saben, Alzheimer, pierden hasta la ya cuando está avanzado pierden la noción y no saben dónde están parados, ¿no es cierto? Entonces ahí también es muy funcional este nuevo el desarrollo que lo estamos realizando. Lo sacaremos muy pronto y como ustedes también nos invitaron a nosotros a esta entrevista, serán los primeros en saberlos. Perfecto, muchísimas gracias. Con todo esto creo que ya tenemos mucha más información sobre este nuevo proyecto, este nuevo desarrollo, y les deseamos lo mejor, que sigan adelante. Y claro, siempre es un placer aquí compartir información y dar este espacio para conocer más sobre estos nuevos emprendimientos, ¿no? Que van a ser mucho beneficio a la humanidad entera. Claro, muchas gracias. Más bien, este es un servicio, ojo, este es un servicio a la comunidad. Es un servicio que nosotros como ingenieros estamos aportando hacia la comunidad, ¿sí? Entonces, yo realmente no lo veo como un gasto, sino como una inversión a mi bien que yo ya tengo, ¿no? Entonces, y con ese fin y con ese gusto que nosotros tenemos por servir a la gente, este es un servicio que lo tenemos para todos ustedes. Exacto, como sabes, la seguridad en el Ecuador y en el mundo ya no es la primordial también, porque no solo para las personas con Alzheimer es importante este proyecto, sino también para niños, que ahora es muy popular los secuestros o los robos. También es importante tener el manejo o el control de nuestros primogénitos también, y apoyar más al emprendimiento nacional también, que es muy, muy bueno. Exacto, justo en ese tema nosotros quisiéramos aclarar que somos dos empresas ecuatorianas, ¿no? Dos empresas ecuatorianas que estamos realizando este proyecto y que la cobertura, que es un tema muy importante en el tema del rastreo, la cobertura está yendo a países como Colombia y Perú. Es decir, digamos que en el caso de que le robaron su vehículo y lastimosamente el vehículo traspasó la frontera, existen rastreos que pasan la frontera y ya no dan el reporte del vehículo, ¿no? Nuestro sistema lo hemos realizado con el objetivo de que llegue la cobertura a Colombia y a Perú. Es decir, digamos que el vehículo se le llevaron ya a Colombia y usted va a tener todavía el rastreo del vehículo en nuestro país vecino, ¿no? Que es Colombia. De la misma manera en Perú. Entonces, es muy importante tener estos temas muy claros, que sean productos también nacionales, que lo que estamos realizando es igualmente con un tema de garantía. Nosotros somos ingenieros mecatrónicos y tenemos un equipo técnico que nos respalda en el caso de que cualquier problema ustedes cuenten o tengan, nosotros los vamos a ayudar inmediatamente, y también que contamos con talleres que van a realizar la instalación, talleres autorizados en lo que es en el sur, centro y norte, así como oficinas principales en las cuales nosotros vamos a poder realizar la instalación de este servicio, ¿no? De este sistema. Listo, les queremos agradecer mucho por el tiempo que nos han brindado para esta entrevista, que ha sido muy importante más para conocer cuál es el proyecto y toda la funcionalidad que nos dan dentro de ese servicio a toda la comunidad ecuatoriana. Muchas gracias, agradeciéndoles también a ustedes por su tiempo. Les agradezco mucho y que tengan una buena tarde también. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. Agradecemos la presencia de los ingenieros en mecatrónica Brian Martínez y Cristian Avedaño, que actualmente están con este emprendimiento de Halcom. Les dejamos también sus números de teléfono. El número de teléfono del ingeniero Brian Martínez es del 098-7132-448. Repito, 098-7132-448. Y el número del ingeniero Cristian Avedaño es del 098 098-7300-697. Repito, 098-7300-697. También los pueden encontrar en Instagram como InventiveS. En nuestro segmento de deportes vamos a hablar sobre la historia de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo de fútbol muy conocido en nuestro país y en el exterior, y del que muchos ecuatorianos somos hinchas. Es verdad, Wendy y amigos, la Liga es un club deportivo originario de la ciudad de Quito, que inició con sus actividades desde 1918 como un equipo de fútbol de la Universidad Central del Ecuador, llamado Club Universitario. Claro que sí, Jorge. Este es uno de los equipos de fútbol más conocidos en todo el país, ya sea por partidos ganados o perdidos. Además de que amigos o familia también nos llevan al fanatismo de uno u otro equipo de fútbol desde muy pequeños. No esperemos más y escuchemos más información interesante sobre la fundación de este equipo de fútbol nacional que tanto nos apasiona. Pero antes, cuéntenos, ¿qué es lo que más les apasiona de este equipo? A través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Verónica Mazabanda. El deporte es parte de la historia. Se va Jefferson al primer lugar. Está en la testa de la competencia. El deporte nos une. De la Cruz, ya metió al área, ya va el tiro, ¡penal! ¡Gol de Quilotero! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy hablaremos sobre la historia de Liga de Quito. Acompáñenme. Liga de Quito nace en el año de 1919 con la fundación del equipo de fútbol de la Universidad Central del Ecuador, y el 11 de enero de 1930 se convoca al Dr. Bolívar León, quien da inicio a esta fundación de nombre Liga Deportiva Universitaria. Equipo disputa cada uno de sus encuentros de local en el Estadio Casa Blanca, que se convierte en el segundo estadio de fútbol de mayor capacidad en el Ecuador y uno de los más grandes de Sudamérica. Hasta la actualidad posee 23 títulos, 3 amateurs, 6 regionales, 10 nacionales y 4 internacionales, y los más importantes son la Copa Libertadores de América de 2008, la Copa Sudamericana de 2009 y la Recopa Sudamericana de 2009 y 2010. Amigos y amigas, les comento que el director León fue el ex director técnico y también uno de los jugadores de este equipo. Qué interesante, ¿verdad? Fue él quien diseñó el primer uniforme, que era una camiseta y pantaloneta blancas en representación de la Facultad de Medicina. Esta portaba un escudo en el pecho, el cual llevaba las letras UC blancas dentro de un triángulo azul y rojo. Estas iniciales y colores pertenecían a la Universidad Central del Ecuador. El primer campeonato nacional de LDU fue en el año de 1969 contra Everest de Guayaquil, a quien derrotó 3-1 de la mano del brasileño José Gómez Nogueira. En sus filas contaba con grandes jugadores como Francisco El Tano Betorchi, quien fue astillero con 26. Betorchi, uruguayo de nacimiento, llegó a Liga de Quito en 1968 para reforzar este equipo. Sin embargo, en el mismo año su participación fue muy pobre y de bajo rendimiento. Al finalizar la temporada, los hinchas de Liga querían inmediatamente la salida del jugador uruguayo. Por primera vez en la historia de LDU, jugó la Copa Libertadores, donde consiguió su primer triunfo en este famoso torneo, pero no todo era felicidad. En 1972, descendió a la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Todo esto sucedió contra la derrota final ante la Universidad Católica. El regreso de LDU a la Serie A se produjo el 11 de agosto de 1974, en un encuentro con el mismo equipo por el cual justamente había descendido. Con el pasar del tiempo, este famoso equipo logró disputar las semifinales de la Copa Libertadores, y esta vez a nivel internacional. Con el dinero recaudado se logró construir el Country Club de Liga de Pomaski, el cual fue dirigido por Rodrigo Paz y el cual se inauguró el 19 de noviembre de 1977. Liga de Quito ha sido uno de los equipos que ha sobresalido en el fútbol ecuatoriano, pues ha tenido títulos muy importantes. Este mismo equipo cuenta con una hinchada llamada Muerte Blanca, que en cada uno de sus partidos alienta a cada uno de los jugadores que pasa por este club. Y así es como hemos conocido más de la historia de este equipo. Soy Verónica Mazabanda. Les espero en los próximos programas con más información relacionada con el deporte, aquí por Alta Voz. Hasta pronto. Y otra vez José Francisco Ceballos bajo los tres palos, le va a pegar Washington, se acerca lentamente. ¡Campeón la Liga! ¡Campeón la Liga! ¡La Liga de Quito! ¡La levanta la Liga! ¡Es el Maracaná! ¡Es una jornada gloriosa, histórica, única para el fútbol ecuatoriano! Decidí ganar. Mi sueño es blanco y una realidad. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de tener cuidado con los extraños. Amigas y amigos, cuéntenos si han pasado por momentos de confusión en los que las personas que conocieron no resultan ser lo que parecía. Wendy, ¿alguna vez has tenido una experiencia similar a esta? Claro que sí. En muchos momentos de la vida todos hemos cometido errores al confiar ciegamente en las personas. La única solución ante esto es tener más cuidado al momento de contactarnos con los desconocidos. Recuerden que todos los errores se aprenden. Recuerden que de todos los errores se aprende. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978? Jorge y amigos, considero que las personas debemos ser más pensantes y concientizar más sobre nuestros actos, para de esa manera poder enseñar a sus niños las formas adecuadas de comportamiento con sus amigos o familiares. Les cuento que los estudiantes de comunicación de la PUCE han preparado una historia fantástica sobre los valores en la educación de muchos niños y niñas, quienes logran explicar el sentido de la responsabilidad y respeto hacia sus mayores. A continuación, al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos. Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey, ey! Tranquila. Yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Uy, parce, tengo una fiestica de bienvenida, qué rico. Qué chimba de fiesta, parce, pero no conozco a nadie. Ya nada, vamos por un guarito. Hola, tú eres el chico de intercambio, ¿verdad? Me llamo Kelito. Mucho gusto, mi amor. Alfonso para servirle, pero puede decirme Fonchi. O sea, qué lindo. Mucho gusto, Fonchi. Eres de Colombia, ¿verdad? Chicos como tú no hay por aquí, creo que tengo suerte. ¿Quiero parecer un poquito coqueto o qué? ¿Usted dónde es? ¿De acá o qué? Vamos por un aguardientico para que me cuente hombre. ¿De dónde crees que soy guapo? Si adivinas, te doy un regalito. ¿Qué clase de regalito me va a dar? Primero adivina y luego te lo doy. Ah, no. Pero muy misteriosa la señorita, ¿o qué? O sea, mejor dime qué te trae por aquí. Siendo sincero, el Ecuador me atrae mucho. Y sus mujeres. Si quieres, yo te puedo enseñar varios lugares que son súper top, que sé que te van a gustar mucho. Uy, mi amor, con usted a donde sea. ¿Aló? Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Kelly. Ya estoy abajo de tu depart, ¿puedes abrirme? Tranquila, mi amor, no se preocupe, que ya bajo, deme dos minuticos. Este es el centro histórico de Quito. Por aquí venden unos canelazos y un vino hervido que te vas a morir. ¿Vamos a probar? ¿Canelazo? ¿Y qué es eso, hombre? ¿Usted me quiere matar o qué? O sea, no, tontito. Es un trago de canela con puntas y se parece mucho al aguardiente. Prueba. Esto está delicioso, mi amor. ¿Qué más me va a hacer conocer? Por aquí hay un lugar que se llama La Ronda. También hay varias discotecas donde podemos ir a bailar y tomar algo juntos. Como usted donde sea, mi amor. ¡Qué guayabo, hombre! ¿Qué fue lo que pasó ayer, Kelly? ¿Mucha rumba, sí o qué? Sí, me divertí mucho, Fonchi. Debemos repetirlo. Tengo un lugar especial que quiero que conozcas. ¿Y ahora dónde me quiere llevar? O sea, es una sorpresita. ¿Qué hubo, Kelly? Venga, que quiero decirle algo. Dime, Fonchi, ¿qué pasa? Váyase de aquí, que para lo único que sirvo es para hacerle daño. Y la verdad es que no sabe el cariño que llegué a tenerle. Pertenezco a una organización de trata de blancas. No, Alfonso, corre por favor, que te van a secuestrar. Thank you.